Bueno, bienvenidos. Estamos muy ilusionados con el nacimiento de este curso. La fragilidad de la memoria, como sabéis, son 12 encuentros. Sabemos que participar en estos 12 encuentros no va a ser posible para algunas personas, pero también queremos transmitiros todo tipo de facilidades para que podáis seguir el curso, aunque no estéis presentes online. Es decir, por streaming, o también vamos a facilitar los audios en el caso de que estuvierais interesados en continuar con el taller. Pues aquí estamos, ¿no? La fragilidad de la memoria es un proyecto para mí muy conmovedor y emocionante, pues un proyecto familiar, ¿no? En donde también nuestra memoria se pone en juego. Y nada, tenemos el placer de contar con Bernardo Soubirón, Gabriel, Lucas y yo, que somos parte de la organización del curso y que nos podéis hacer cualquier tipo de preguntas, que estaremos encantados de responderos a cualquier cosa que queráis plantearnos. Vamos a... Sí. Me parece que el micrófono no está Buena pregunta. No. Está bien, o sea, cualquier pregunta lo he hecho que tengáis, cualquier pregunta que tengáis está bien que se haga. Sí, lo que pasa es que como ha habido varias personas que no podían venir al curso, claro, hay alguno incluso en Colombia, entonces nada, pues lo que hemos montado es un sistema para poder facilitarles que la imagen de lo que se está viendo ahora les llegue. Entonces, bueno, como la sala es pequeña, tampoco hacía falta amplificación, y poner altavoces, pues igual no merecía la pena. Y es un poco raro, así que bueno, no escuche, pero lo estamos haciendo para que la gente que está fuera lo escuche. Y es una buena anotación porque se lo comenté a Andrea el primer día, dije, si no ponemos un altavoz, la gente va a decir, ¿esto por qué? lo que sí que tenemos es, tenemos dos micrófonos, uno que va a ser para Bernardo, el ponente, y otro que tenemos para hacer preguntas, ¿vale? Entonces, cuando queramos hacer una pregunta, pedimos el micrófono porque así nos escuchan desde el otro lado, ¿vale? Luego, nada, también la idea es que el conocimiento que Bernardo atesora y que se genera aquí, ¿no? Y para todos nosotros, también pueda ser compartido, ¿no? Que esto yo creo que es una cosa importante, ¿no? O sea, el curso es de PAU, porque, digamos, de esa manera nos ayuda a poder organizarlo, nos anima también un poco, ¿no? Y nos ayuda en este inicio de una proyecto familia. Pero la idea es que ese conocimiento no sea cerrado, sino que luego, pues, cualquiera que lo podamos compartir y que todo. Luego, un poco la dinámica que vamos a tener es que la ponencia de Bernardo va a durar hora y media y luego vamos a tener media hora para poder plantear dudas, reflexiones, comentarios, lo que queráis. Y bueno, pues la peor pregunta es la que no se hace, así que gracias por esa primera pregunta para romper el hielo y esperemos que vengan muchas más. Bueno, yo un poco parafraseando un poco la dinámica que vamos a tener, pensando un poco en este proyecto, me venía a la cabeza, ¿no? Uno de los personajes en esta película, que es La enfermedad de los domingos, decía que habría dos tipos de memoria, ¿no? Está la memoria que se mueve y nos ayuda a vivir, y después hay otra que se estanca, que es muy poderosa y que si no somos capaces de ponerla de nuevo en movimiento, nos arrastra hacia abajo. Entonces este me parece que es un curso de vida y espero que juntos disfrutemos de este viaje al pasado. Así que nada, ahora mismo le doy la palabra a Bernardo y empezamos este viaje. Bueno, pues la verdad es que es verdad que se hace raro hablar a un micro que no, que aparentemente no sirve para nada, pero efectivamente, ¿no? Pero bueno, gracias a Gabriel, que es capaz de organizar este tinglado técnico que a mí se me escapa por completo, ¿no? Aprovechamos para saludar a la gente que nos ve. Sí, eso es lo que iba a hacer, que si hay alguien al otro lado de este micrófono, o sea, o de la cámara y tal, pues que evidentemente yo personalmente valoro mucho que estén pendientes, ¿no?, de cosas como esta. Así que les agradezco muchísimo que estén ahí, lo mismo que a los que estáis aquí, presencialmente, ¿no? Y luego, también quiero agradecer mucho a Andrea, y no solo a Gabriel, también a Andrea, pues que se hayan empeñado en hacer este curso, ¿no? Es verdad que ella me llevaba diciendo mucho tiempo que bueno, que hago muchas cosas, pero que nunca las hago con ella, digamos, ¿no? Que nunca habíamos compartido un proyecto de este tipo, ¿no? Así que este año ya tocaba hacerlo y bueno, pues yo encantado de intentarlo y de llevarlo adelante y de intentar al cabo de fin del curso explicar cómo el viaje al pasado es al pasado solo en un cierto sentido, ¿no? Y que en casi todos los sentidos es un viaje al presente. Si es verdad esto, ¿no?, de que la historia es la maestra de la vida, que por cierto, el otro día repasando algunos textos vi que la cita literal de donde sale esto, que es una cita de Cicerón, es decir, de hace 2000 años, ¿no?, dice no maestro de la vida, sino maestra de la vida. Es curioso cómo al cabo del tiempo incluso se nos olvida eso, ¿no? O sea, Cicerón dice que la historia es vitae, magistra, no magister, ¿no? Tempum testes, ¿no? Y testigo de los tiempos, ¿no? Y bueno, pues al final, incluso con el paso del tiempo, acabamos asociando la palabra al masculino y ponemos magister en lugar de magistra. Eso es uno de los temas de los que vamos a hablar en este curso, ¿no? Pero en términos generales, casi todo lo que vamos a ver ya se ha planteado en otro tiempo, incluso se han dado soluciones, ¿no? Yo no creo que la historia sea realmente la maestra de la vida, no porque no lo sea en sí misma, sino porque nosotros no tenemos memoria. Esa es la cuestión, ¿no?, en mi opinión. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando y nada, espero que lo que vamos a ver, que son asuntos que tienen mucho que ver con nuestro mundo, nos sirva en serio para reflexionar un poco sobre lo que está pasando, ¿no? Porque vivimos tiempos como siempre. Yo no conozco una sola época de la humanidad que no haya sido complicada y que la humanidad no haya estado en crisis, ¿no? Yo creo que cualquier tiempo pasado, en la mayor parte de los aspectos, fue peor, no mejor, sino que en realidad estamos mucho mejor en términos generales de lo que se ha estado y sobre todo en esto que llamamos Occidente, ¿no? Pero de alguna forma hemos restringido mucho el ámbito de nuestros conocimientos, de nuestras reflexiones. Nos hemos convertido en seres esquemáticos, hablo en términos generales. Cuando hablamos de memoria no sabemos muy bien a qué nos referimos, ni qué quiere decir la palabra, ni a dónde llega, ¿no? De repente nos asusta, yo qué sé, que en Andalucía haya ganado o hayan sacado muchos votos un partido como Vox, pero nadie reflexiona por qué los ha sacado, ¿no? Que es donde está el problema, porque no solo pasa en Sevilla, o en Córdoba, o en España, pasa en Austria, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Brasil. Pero la reflexión no es tanto ver qué es lo que ha pasado, ¿no?, por qué esto ha sucedido, sino vamos a intentar estas cosas que se dicen ahora, ¿no?, poner cordones sanitarios, ajustar cuentas con la historia, ajustar cuentas con la gente en general, ¿no? Bueno, yo creo que en este curso lo que yo voy a intentar es ayudar a que, como dice Seferis, ¿no?, en el poema este que hemos puesto ahí de introducción, seamos capaces de elevarnos un poco más, ¿no?, para tratar de ver algo más que esto que está delante de nuestras narices, ¿no? Porque tratar de alargar un poco más nuestra memoria y al menos durante un cierto tiempo intentar que efectivamente la historia, lo que ha sucedido, nos sirva de maestra. Porque en realidad esto es lo que creían los antiguos, que la historia servía de maestra y que lo que ellos habían vivido, lo que ellos habían resuelto, pues quizá nos serviría a nosotros, a los que venimos después, ¿no?, para no cometer los mismos errores, para aprender de esa experiencia, etc. Yo creo que solo en muy pequeña medida hemos sido capaces de hacer eso, pero en cualquier caso yo creo que en un curso como este de lo que se trata es de ver cómo la antigüedad no es antigua. Y como en uno de los textos que hay ahí, que me reconozco en él, aunque no sé de dónde ha salido, lo habrá sacado de algún sitio, o de algún libro, de alguna cosa, que ahora leeré, pues el pasado realmente es lo único que somos y lo único que tenemos. todo lo demás son abstracciones desde mi punto de vista. Y aunque parezca mentira, el futuro normalmente está en el pasado, más que en esta cosa abstracta, ¿no? que llamamos futuro o incluso presente. Bueno, pues nada, esto es un poco la idea general, ¿no? de lo que yo me propongo hacer y de lo que espero que hagamos un poco entre todos, independientemente de que yo dé algunas claves y que lea algunos textos, porque a mí me gusta leer los textos porque creo que es como menos se manipula, ¿no? Es decir, escuchando lo que se ha escrito literalmente. Yo tengo la suerte de poder leer a esta gente en latín y en griego, ¿no? Que son dos lenguas que algunos llaman muertas, y que, en fin, solo en un sentido horriblemente superficial se puede decir eso, ¿no? Yo estoy hablando latín ahora mismo, ¿no? El latín nunca se ha muerto y después de morirse el latín ha nacido el castellano, sino que es una evolución de la misma lengua, ¿no? Y el griego, ¿para qué vamos a hablar? El griego tal cual se sigue hablando y se sigue escribiendo cuando el griego empezó a escribirse, pues era aproximadamente el año 1400 a.C., ¿no? Y se sigue escribiendo todavía. Yo no sé cómo hay alguien que se atreva a decir que es una lengua muerta, porque es la lengua que más ha vivido, con diferencia, de todas las que conocemos, ¿no? De forma que es un instrumento extraordinario para ver, ¿no?, la evolución no solo de las palabras, sino de las propias ideas, ¿no? Porque el griego es una lengua que no tiene límites prácticamente a la hora de expresarse, ¿no? Especialmente el griego antiguo. El griego moderno es un poco una especie de resumen del griego antiguo, como suele pasar con las lenguas, ¿no? En la medida en que la mentalidad se va cerrando, las lenguas también. Y cuando las lenguas que se imponen son lenguas, digamos, bueno, no quiero calificarlas, pero lenguas que simplifican enormemente la realidad, como es el caso del inglés, en mi opinión, pues nuestra mentalidad acompaña a esa forma simple, ¿no?, de ver las cosas, a esa alusión constante al estilo directo, digamos, como si los mecanismos complejos, ¿no?, de subordinación que empleaba Platón hace 2500 años, hoy día seríamos casi incapaces de entenderlo. El problema de que Platón entrara por esa puerta no es que no nos entendiera a nosotros, le pareceríamos casi críos, ¿no? El problema es que no lo entenderíamos a él, ¿no?, porque hablaría en un estrato, digamos, que nosotros difícilmente podemos entender. Bueno, yo sé que hoy día el griego y el latín son dos cosas residuales, ¿no?, y que los sistemas educativos se empeñan en enterrar reforma tras reforma. Todas las reformas que se han hecho en este país de las leyes de educación se han hecho a costa del latín y el griego, siempre con las mismas razones, ¿no?, siempre arguyendo que vamos a tiempos que exigen otros conocimientos, ¿no?, y asociando el latín a la iglesia y el griego también, a los curas, como si fuera una cosa de papas, ¿no?, no conozco a nadie que sepa menos latín que los curas, ¿no? Es una cosa tremenda. Cada vez que hablas con un cura de latín o en latín, en realidad controlan un latín macarrónico y medieval, ¿no?, que no tiene nada que ver con el latín clásico, ¿no?, y no digamos ya el griego. Pero yo no me voy a resignar a no hablar o a no leer aquí algo en latín y algo en griego, aunque solo sea para que se escuchen, ¿no?, las lenguas de nuestros padres, ¿no?, las lenguas que han conformado nuestro cerebro, nuestra manera de pensar, nuestra cabeza, ¿no?, y que de alguna forma nos dan muchas veces en sí mismas las claves, ¿no?, del pensamiento. Bien, pues eso es un poco lo que quería decir. ¿Vale? Sí, que veo que nos quedamos de pie las 2 horas y, bueno, somos jóvenes, será que voy a hacer. Bueno, pues nada, bienvenidos. En el cuadernillo que os hemos repartido viene el programa y bueno, esperemos que lo disfrutéis. Puedo comentar nada más una cuestión práctica, que es la gente que está en este puede hacer preguntas en el chat, que he habilitado, ¿vale? Y nada, pues cuando llegue el debate las transmitiremos. Bueno, pues nada, ya he dicho muchas cosas que pensaba decir sentado, pero vamos, da igual. El otro día pensando en algunos versos, ¿no?, que nos sirvieran de prólogo, de pequeño prólogo a este curso, ¿no?, que vamos a dar, pues se me ocurrió echar un vistazo a los poemas de Seferis, ¿no? De Yorgos Seferis, este premio Nobel, ¿no? Griego, que bueno, que vivió buena parte de su vida en el exilio y que escribió algunos de los poemas que en lengua griega moderna, en griego moderno, son, digamos, claves, ¿no? De la literatura griega. Y uno de esos pequeños poemitas es este que voy a leer ahora para introducirnos y que es, en el fondo, lo que a mí me gustaría que fuera el espíritu, ¿no? Que rija el desarrollo de este curso, ¿no? En griego moderno suena así, ¿no? Ligo ακόμα. Θα ειδούμε τις εσμυγδαλιές ανθίσουν. Τα μάρμαρα να λαμπούν στον ήλιο. Τη θάλασσα να κυματίτσει. Λίγο ακόμα. Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Esto, más o menos traducido, porque las traducciones son siempre un drama, lo que significa es lo que tenéis ahí, ¿no? Un poco más y veremos florecer los almendros, los mármores brillar al sol y mecerse las olas del mar. Un poco más. Elevémonos todavía un poco más. Esa es la idea, ¿no? Tratar de subir arriba, ¿no? De llegar un poco a la cima de la colina, no digo del monte, ¿no? De la colina, para tratar de ver un poco el paisaje con más calma, ¿no? Y esto es lo que yo pretendo, ¿no? En el texto ese que les decía, que lo he ojeado aquí ahora en este cuaderno que ha preparado Andrea, yo en algún lugar he escrito que somos lo que somos, sabemos lo que sabemos porque caminamos sobre los hombros de quienes nos han precedido. Solo somos lo que hemos sido, nunca lo que somos, jamás lo que seremos. Estamos hechos de nuestro pasado y el pasado es el único bagaje que habremos de llevarnos cuando nos toque abandonar este mundo. Hablar del pasado no es solo hablar de lo que algo fue, es también hablar de lo que es y de lo que será. Nuestra memoria es la raíz que nos hace tener un lugar en el mundo. Y nuestro futuro depende de que seamos capaces de saber no lo que somos, no lo que seremos, sino lo que hemos sido. Y en realidad esta es la base de todo. Esto es, salvando las distancias, por supuesto, lo mismo que le decía Muti, ¿no? a Berlusconi cuando era el primer ministro italiano, en medio de un concierto, ¿no? Con la Filarmónica de Roma, cantando el himno este oficioso de Italia, que es este pasaje del Nabucco, ¿no? Y paró el concierto, se volvió a él diciéndole más o menos esto, ¿no? Que Italia no podía olvidar lo que había sido, porque si lo olvidaba dejaría de ser, ¿no? Italia, ¿no? Y en el fondo esto es lo que nos mueve. El curso se llama La fragilidad de la memoria porque evidentemente, en mi opinión, creo que nuestra memoria es muy frágil. Y que con frecuencia creemos que vivimos cosas por primera vez, como si no hubiera habido antes alguien, gente, pueblos, que no las hubieran vivido ya. Y en términos generales somos como adolescentes que necesitamos cometer los errores que han cometido delante de nosotros para afirmar nuestra personalidad de alguna manera, ¿no? Es como si alguien tiene una hija, ¿no? O un hijo, ¿no? Y le dice a los 15 años, vamos a ver, que no es amor, que son hormonas, ¿no? Pues no se lo cree, ¿no? Y necesita estrellarse una y otra vez con la misma pared que nos estrellamos nosotros y que se estrellarán una vez más. Pues la historia, creo yo, funciona más o menos así, ¿no? Es decir, la experiencia, para empezar, creemos que es algo propio de lo que pasó, ¿no? Hace tiempo, y tendemos a pensar que los personajes históricos es gente que ya murió hace mucho tiempo, y sobre todo, que las cosas que les pasaron a ellos, pero que a nosotros no nos van a pasar, ¿no? Constantemente oímos en este mundo que vivimos, ¿no? De expertos de todo tipo que aparecen opinando de aquí y allá, de esto y de lo otro, que en la España, por ejemplo, del siglo XXI, esto no puede pasar. Bueno, esto implica un desconocimiento brutal de cómo funciona la historia, en mi opinión. Porque si hay algo que demuestra la historia es que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y que las cosas que se ganan con esfuerzo y con tiempo y con muchísimo entusiasmo se pierden en un abrir y cerrar de ojos, se pierden en un soplo, por decirlo así, ¿no? Y no hay nada que a mí más me, digamos, me asuste, entre comillas, como creer que hay cosas que están definitivamente superadas, ¿no? Y que, por lo tanto, ya no van a volver a pasar, y que si pasan será en otro lugar, en otro... Y eso diciéndolo en un país como España y en un lugar como Europa, que es... no hace falta, digamos, ser un historiador para darse cuenta de lo que ha sucedido, ¿no?, en nuestro país y en nuestro continente a lo largo de la historia. Es la historia de una guerra permanente, ¿no?, de un conflicto permanente, de cosas que uno cree superadas y que vuelven a reaparecer, ¿no?, etcétera. Por tanto, hay veces que nos preguntamos si estamos en un nuevo, ciclo histórico, o si estamos, ¿dónde estamos? Bueno, los antiguos lo que creían es que la historia tiende a repetirse. Es decir, que nosotros vivimos cosas parecidas a las que se han vivido y a las que se vivirán en la medida, y esto lo decía literalmente Tucídides, un historiador, ¿no?, del siglo V antes de Cristo, en la medida en que la naturaleza humana sea la misma. Si la naturaleza humana es la misma, las cosas tienden a ser parecidas. Cuando se dice, y es evidentemente yo hablo de mis opiniones, no estoy intentando sentar ningún dogma, ¿no? Cuando se dice que la historia no se repite, que la historia siempre es diferente, en mi opinión es diferente en los detalles, que es lo que en general pasa desapercibido, ¿no? Los griegos tenían una palabra absolutamente expresiva, ¿no?, para expresar esto, la palabra verdad. No, la verdad en griego es una palabra, en griego es aletheia, ¿no? En griego antiguo, aletheia. Y aletheia es una palabra que literalmente significa lo que no pasa desapercibido. Y lo que no pasa desapercibido no es que esté al alcance de cualquiera, sino que solo los sabios, lo que ellos consideraban sabios, los sofoi, son capaces de ver eso, de que no les pase desapercibido eso que al común de la gente les pasa desapercibido, ¿no? Entonces, muchas veces las cosas se enmascaran, los procesos parecen diferentes, pero en el fondo están, digamos, en la misma secuencia que ya han estado. Y en términos generales, si intentamos sacar conclusiones de lo que ya ha pasado, podemos a veces incluso imaginar lo que puede pasar. Con la diferencia, claro, también en mi opinión, de que en la historia siempre hay factores de azar que dan al traste con cualquier previsión. La historia es imprevisible. Solo podemos prever, entre comillas, grandes procesos, ¿no? Grandes procesos, grandes líneas que se van repitiendo. Por ejemplo, esto que podríamos afirmar, a veces el progreso económico conlleva un drama social. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo todos los días. Aparentemente todo va bien desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista social las cosas no van bien, y esto es una novedad. En absoluto. Esto ha pasado constantemente. Y especialmente en la antigüedad pasó más de una vez en Roma. La historia de Roma se parece mucho a la nuestra, ¿no? Se parece muchísimo más que la historia de Grecia, ¿no? Estamos ahora mismo, en el siglo XXI, en un nuevo ciclo histórico. Yo, sinceramente, creo que no. En todo caso, cuando yo era joven, por ahí, por los años 70, finales de los años 70, todos teníamos la impresión de que el mundo estaba, digamos, en una línea de progreso que era prácticamente imparable, ¿no? Que buena parte de los fantasmas del pasado habían desaparecido, ¿no? Que la libertad, al menos en Europa, en esto que llamamos primer mundo, parecía haber enraizado definitivamente, ¿no? Esto que se llamaba el estado del bienestar, ¿no? Cosas cosas que eran impensables, ¿no? Pocos años antes, como que alguien se quedara sin trabajo y se le pagara, ¿no? El paro, por ejemplo, ¿no? La sanidad gratuita, la educación gratuita, en fin, todo parecía que iba de rositas, digamos, ¿no? Y en mi opinión, en los años 80 se produjo un punto de inflexión que coincidió con la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos y con Margaret Thatcher en Inglaterra. Lo que en mi opinión demuestra cómo es, hoy voy a dar pinceladas de todo tipo de las cosas que vamos a ver, ¿no? Lo que en mi opinión demuestra no solo, digamos, que ese proceso se produjo, ¿no? Que de repente hubo una reacción contra esa especie de progreso que parecía imparable, ¿no? Que se había ido estableciendo especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en la presencia de Margaret Thatcher, ¿no? Como primera ministra británica, lo único que demostraba es cómo, en mi opinión, cómo la sociedad patriarcal, que es en la que vivimos desde el segundo milenio antes de Cristo, con toda seguridad, podía producir, digamos, mujeres que asumían el esquema patriarcal de una manera absolutamente radical, ¿no? Y que a la vez esas mujeres servían de bandera, ¿no? A quienes pensaban que la igualdad consistía justamente en esto, ¿no? Este es un asunto complejo, complejo que nosotros vamos a abordar aquí en la complejidad que, en mi opinión, tiene, ¿no? Porque si hay algo que debemos intentar hacer a lo largo de estos días es sacarnos de la cabeza los esquemas, ¿no? Y el pensamiento que yo creo que caracteriza también mucho a nuestra época, que es el pensamiento sectario en un sentido literal, ¿no? Es decir, estamos hoy día acostumbradísimos a ver cómo se llama fascista, por ejemplo, a cualquiera por cualquier cosa en 5 minutos y lo contrario, ¿no? Y a veces quien llama fascista a alguien no sabe lo que es un fascista, no se ha pegado nunca de frente con él, ni mucho menos ha vivido en un régimen fascista, porque si hubiera vivido en un régimen fascista, evidentemente no se atrevería a llamar fascista a quien llama fascista de esa manera tan absolutamente, automática casi, ¿no? Es decir, el pensamiento sectario de aquel que no piensa como yo es esto o lo otro es la primera cosa que debemos hacer para intentar entender las cosas y para intentar entender lo que pasa. Y esto lo digo porque es una cosa que viene de muy lejos. Nosotros ahora, por poner un ejemplo, llamamos políticos populistas, ¿no? A estos, no hace falta que lo defina, todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Estos que hacen propuestas que son, digamos, irrealizables, pero que de alguna forma enganchan, ¿no? A la gente. Esto que nosotros llamamos populistas, Cicerón los llamaba populares. Populares. La irrupción de los políticos populares que lo que hacían era manipular a las asambleas populares para conseguir esto u otros beneficios, ¿no? No es un fenómeno nuevo. El problema es por qué se llega, digamos, a ese momento en el cual los políticos populares o populistas, claro, llamar hoy políticos populares es complicado, ¿no? Porque evidentemente parece que identificamos a alguien que es de un partido concreto, el Partido Popular, y sería en un sentido contrario al que se empleaba en Roma, ¿no? Pero por eso, entre otras cosas, empleamos el término populista, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de lo mismo y han pasado 2000 y pico años. Los fenómenos populistas en Roma aparecen en el siglo II antes de Cristo, ¿no? Especialmente a finales. Quizá ya hayáis oído hablar de estos tribunos, ¿no? De la plebe, y hablaremos aquí de cómo surgen los tribunos de la plebe, que es una de las cosas que a mí me parecen más impresionantes, ¿no? De la historia de Occidente. ¿Y para qué sirve un tribuno de la plebe, ¿no? ¿Y qué debe hacer un tribuno de la plebe? Cuando digo la plebe me refiero a la plebe, o sea, no al pueblo romano, sino a la plebe, a aquellos que aparecen en Roma y que no están adscritos a ninguna de las familias ni de las gentes romanas, ¿no? Que poblaban, digamos, la zona de la desembocadura del Tíber. Imaginaos que plebe es una palabra latina, plebs, que transcribe una palabra griega, plecis, que significa multitud. La plebe es la multitud. y además es una multitud que no está adscrita, ¿no?, a ninguno de los órganos que estaban previstos y consagrados en la antigua Roma. Por lo tanto, en mi opinión, estamos viviendo una época que de alguna forma está dejando a un lado, digamos, las dos grandes ideologías que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de la guerra, ¿no? Si la Segunda Guerra Mundial, voy a ser muy esquemático, forzosamente ahora, ¿no?, fue un enfrentamiento entre, digamos, las ideologías fascistas de una parte, ¿no?, las que representaban... Fascista, ya sabéis que viene de las fasces latinas, ¿no?, es decir, el símbolo, ¿no?, del poder romano lo llevaban los lictores, que eran unos personajes que llevaban, entre otras cosas, los haces de trigo, las fasces. En latín no hay zeta, mal dicho sería fasces, y todo el mundo lo entendería, ¿no? Pues yo digo fasces porque es en latín se dice fasces, pero supongo que sabemos a lo que me refiero, ¿no? De forma que cuando Mussolini adopta como el pasado grandioso de Italia y de Roma, ¿no?, los símbolos de la República Romana, adopta, entre otras cosas, las fasces romanas y llama fascismo, fascistas, al régimen, ¿no?, de la Italia de esa época del siglo XX. Y hoy conocemos como fascistas a estos movimientos, ¿no?, que están ligados, pues, a lo que llamamos extrema derecha. En fin, Alemania, Italia, España quedó fuera de la Segunda Guerra Mundial, pero estaba en esa línea. Y por otro lado, el comunismo real, representado entonces por Stalin, ¿no?, que es el que se enfrenta realmente y el que lleva el peso terrible, ¿no?, de esa guerra que causó lo que los soviéticos llamaban la Gran Guerra Patria, ¿no?, porque para ellos fue efectivamente la Gran Guerra Patria. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, no surgen, porque algunas habían surgido antes, sobre todo dos ideologías. Una, la socialdemocracia, que surge en Alemania, con la idea de superar el comunismo, ¿no?, no por la izquierda, sino hacia el centro. ¿Superar el comunismo en qué sentido? Básicamente aceptando el libre juego del mercado a cambio de que el Estado proteja a cada uno de los ciudadanos. Esto es la base de la socialdemocracia, creada en Alemania y luego llevada, digamos, a la práctica, no solo en Alemania por personas como Willy Brandt, por ejemplo, sino especialmente en los países nórdicos, en Suecia, con, no sé si algunos recordaréis al primer ministro Olof Palme, por ejemplo, que fue asesinado, ¿no?, pues hace ya mucho tiempo, ¿no? La socialdemocracia intentaba superar el comunismo, sobre todo después de lo que se supo, especialmente detrás del Congreso número 20, ¿no?, del Partido Comunista de la Unión Soviética, los horrores de Stalin, ¿no?, superarlo a base de aceptar el juego económico, pero protegiendo a los ciudadanos en absoluto. Es decir, sin abandonar a nadie. Y por otro lado, con el Papa León XIII, ¿no?, la Iglesia aceptaba en la encíclica esta de Rerum Novarum, ¿no?, que hace el Papa, aceptaba los movimientos sindicales, aceptaba la opresión que había habido con las clases trabajadoras y de alguna manera asentaba una ideología que hoy conocemos como democracia cristiana, ¿no?, aceptando los movimientos populares, aceptando los sindicatos, incluso los comunistas, ¿no?, de forma que a través de la idea democrática cristiana se intentaba superar el fascismo, lo mismo que la socialdemocracia intentaba superar el comunismo real. Por eso, en mi opinión, estamos ahora justamente en una época en que estas ideas que surgieron después de la guerra con la intención de superar las causas que habían provocado la guerra, están en cierta medida siendo abandonadas. Y están siendo abandonadas porque hemos llegado a una conclusión, hemos llegado, no nosotros, pero se ha llegado a la conclusión de que la base de cualquier buen gobierno es la economía y es la administración económica. Y todo razonamiento que no pase por ahí, pues parece secundario, ¿no? De forma que, por resumirlo de una forma que algunas veces lo hemos hecho, hoy día es más importante reducir 2 décimas de déficit que 1 millón de parados, lo cual da al traste por completo con la idea humanista que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que está absolutamente enraizada con la idea de la antigua Grecia de que el ser humano debe ser la medida de todas las cosas, ¿no? Por decirlo en las palabras de Protágoras, ¿no? Del filósofo del siglo V antes de Cristo. El ser humano debe ser la medida de todas las cosas. Vamos a tratar este asunto en un bloque en el que vamos a hablar ¿de qué? Pues de la filantropía, esa palabra griega, filantropía, la palabra griega que Cicerón, que era un admirador absoluto, ¿no? de Grecia, tradujo por humanitas. Los griegos, la cultura griega, la civilización griega, es la primera en la historia que se caracteriza, entre otras cosas, por su filantropía, por la idea de que lo importante es el ser humano, y no otra cosa, ni siquiera los dioses, ni siquiera los dioses. Los dioses griegos están subordinados a fuerzas que no pueden controlar. Entre otras cosas, como he dicho muchas veces, porque los dioses griegos han nacido de la misma madre que los hombres, que es la madre tierra, y por tanto no son sobrenaturales, porque no pueden serlo. Son sobrehumanos en el sentido de que viven eternamente, pero no están por encima de las leyes de la naturaleza. Y por lo tanto, desde el principio, los griegos hicieron una confesión abierta de que para ellos lo importante era el ser humano, ánthropos, y no otra cosa. No hay más que acudir a los primeros textos, ¿no? A la Odisea, en aquel pasaje que muchas veces hemos citado, ¿no? De Ulises a punto de irse de la isla de Calipso, y la pobre Calipso, una diosa, una mujer bellísima, pidiéndole que se quede, ¿no? Y que si se queda le hará inmortal, nada menos, y le recuerda que ella es mucho más hermosa que Penélope. Y el pobre Ulises se tira al mar en una balsa de troncos porque lo que quiere es ser un hombre y no un dios. Esto es absolutamente fundamental en el desarrollo de las ideas occidentales, ¿no? Y sin embargo, hoy no es más que una frase. Cuando decimos que el ser humano es la medida de todas las cosas, hoy no es más que una frase. Para los griegos no era una frase, era la base de un sistema en el que el ser humano era todo. Los dioses tenían aspecto humano, los templos tenían aspecto humano, las columnas no son más que las piernas que sujetan el cuerpo, ¿no? del templo. Todo estaba hecho a la medida del ser humano hasta el punto de que es la única civilización que crea una palabra para definir eso, la filantropía, ¿no? El amor por el ser humano, no por los dioses. Y esto es lo que Cicerón traduce por humanitas y lo que llega hasta nosotros a través de la Revolución Francesa como las humanidades a la hora de estudiar, algo que hoy se ha quedado reducido a las humanidades modernas, que son fundamentalmente 3, ¿no? De las cuales una es, en mi opinión, absolutamente necesaria, una cuya palabra es también griega, ¿no? La psicología, y las otras dos, en mi opinión, han hecho, en mi opinión, insisto, mucho daño. Una es la economía y la otra es la sociología. En mi opinión, los dos ministros más nefastos que ha tenido este país en el siglo XX, los dos eran sociólogos, ¿no? Uno se llamaba José María Maraval, socialista, el otro se llamaba Ignacio Wert, ¿no? No sé cómo pronunciarlo, del que todos habéis oído hablar también. Maraval se nos ha olvidado porque era del año 82, pero a Maraval se debe la LOCSE, ¿no? Y en mi opinión, la LOCSE es, digamos, todo un compendio, ¿no? Toda una declaración de intenciones de esto que al principio hablábamos, la desmemoria, etcétera. Por supuesto, las humanidades, tal como las entendían los antiguos, y desde luego las lenguas que estaban detrás de esas humanidades, el latín y el griego, pasaron a la historia, ¿no? No han pasado a la historia porque misteriosamente hay alumnos que siguen estudiando latín y griego, misteriosamente, porque es un misterio para mí, un misterio en el sentido literal del término, algo que no se me alcanza a comprender, porque realmente nadie en el sistema educativo aconseja a nadie que estudie latín y griego, al contrario, ¿no? Se le dice que, a ver, ¿esto qué vas a hacer? Esto es inútil, vete, haz otra no sé qué, en los gabinetes de orientación, en los institutos, en los colegios, con cierto buen criterio dicen, bueno, estudiar latín y griego es una cosa que no te va a servir de gran cosa en el futuro, porque la educación se entiende como un sistema que sirve para ganar una posición de ventaja a la hora de entrar en la sociedad productiva, no como un mecanismo que haga que cada ser humano sea capaz, cada persona que estudie o que sea educada, sea capaz, digamos, de desarrollarse plenamente en el sentido para el que mejor está conformado, ¿no? Esto ha pasado en la historia, ¿no? En los sistemas educativos. Y no hay más que oírlo, ¿no? Es que hay que ponerse de acuerdo con las empresas para ver lo que hace falta. Pues oiga usted, o sea, y aparte que es que eso no funciona nunca. Nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado. Hay que hacer una educación que nos sirva. ¿Para qué? Pues realmente, antes lo comentaba cuando veníamos para acá, hemos creado un mundo en el cual la base de todo es crearse un currículum, ¿no? Lo suyo sería que cuando acabemos este curso os diéramos un certificado que os sirviera para créditos, para no sé qué, no sé cuántos, porque hace mucho tiempo que a la gente no le preguntan lo que sabe, lo que le preguntan es cuál es tu currículum. Y todos sabemos en qué se ha convertido el currículum, ¿no? Todos sabemos que quienes crearon esas leyes, ¿no?, basadas en el currículum, pues se fabrican currículos a su manera, se dan másteres a sí mismos, se hacen cursos, incluso crean universidades ad hoc con profesores que jamás han sido evaluados por nadie, no, absolutamente por nadie, y que además se niegan como si fuera una ofensa, ¿no?, hacer oposiciones, hacer una cátedra que yo tenga, no, hombre, esto, ellos se pasan la vida haciendo exámenes, pero a ellos no hay quien les examine, digo ellos como si yo no fuera profesor, pero sin ningún afán, digamos, sin ninguna arrogancia por mi parte, nunca me he sentido nunca me he sentido perteneciente a ese ámbito, nunca me ha importado un pepino el currículum, ¿no? Y así me ha ido, claro, evidentemente. O sea que, en cualquier caso, no me ha ido mal, por otra parte. Pero vamos, en términos generales, en fin, este es el mundo de los currícula, porque la A es el neutro plural del latín. Siempre digo lo mismo, currículum, por si alguien no lo sabe, no es más que el diminutivo de cursus en latín. Cuando los romanos iniciaban el cursus honorum, que ellos llamaban, es decir, esto que traduciendo más o menos libremente sería la carrera política, para ellos el cursus honorum era realmente la carrera del honor o de los honores, porque la magistratura en Roma era un honor. Un magister o magistratus era aquel que era elegido por los comicios romanos porque se entendía que sabía magis, o sea, más. Y este era el que, con el honor de la magistratura, elegía a gente que sabía menos, a los que llamaba minister, magister, minister. Los ministros eran los que llevaban a cabo, digamos, ¿cómo diría yo?, la parte práctica de la magistratura, ¿no? Pero ser un magistratus era un honor, o un magister, que es exactamente lo mismo. Cuando uno llegaba a las dos grandes magistraturas, las dos que están arriba, que es la pretura, ser pretor o el consulado, entonces había hecho el cursus, pero como la mitad se quedaban antes, entonces el cursus no era un cursus, era un currículum, era un cursito. No, era una carrerita, porque no habías conseguido ser pretor, y si no conseguías ser pretor, eso quiere decir que cuando dejabas la magistratura no entrabas en el Senado. Por así decirlo, no habías triunfado, ¿no?, en el cursus honorum. Bueno, hoy no nos piden que digamos cuál es nuestro cursus, sino cuál es nuestro currículum, ¿no?, como si supiéramos ya de antemano que hemos llegado a la mitad, ¿no? Aunque el 90% de la gente que lo pide no sabe, obviamente, ni lo que significa la palabra ni lo que hay detrás. Bien, por tanto, en mi opinión, ¿estamos en un nuevo ciclo histórico? Yo creo que no, que desde los años 80 hemos dado, digamos, un volantazo hacia atrás por razones que quizá dentro de un momento podamos ir viendo. Y es evidente, creo yo, y en este curso vamos a intentar explicar algunas de las claves, bueno, de las claves, algunas de las de los procesos, que es, en mi opinión, lo que es importante de la historia, que explican lo que pasa. Es evidente, en mi opinión, que estamos en un momento de clara involución, ¿no? De involución en el sentido de ir hacia adentro, ¿no? O hacia atrás, en lugar de ir hacia afuera. El castellano es una lengua algunas veces puñetera, que nos permite decir involución, pero no exvolución, ¿no? Con lo cual, la expresividad que tienen los términos, ¿no? En latín o en griego se nos escapan, ¿no? En el castellano. Pero estamos, digamos, implosionando, por decirlo de alguna manera, no explosionando, ahí sí, sí podemos poner inex, en otras palabras no. Porque la involución política en Europa me parece que es evidente, ¿no? No hace falta que yo aquí haga un gran análisis, ¿no? En España parecía que estábamos libres de esto, parecía solo aparentemente, pero ahora ya las cosas no solo son lo que aparentan, sino son lo que son de facto, ¿no? Es decir, ya la involución, digamos, hacia las ideologías conservadoras, ¿no? Conservadoras, no sé por qué, porque en general las ideologías conservadoras son las que no conservan nada, ¿no? Es decir, si ahí hay un bosque, lo talan para hacer una urbanización, los conservadores, y los progresistas son los que intentan parar. O sea, hay una cierta contradicción en los términos, ¿no? Una contradicción en los términos que tampoco nos ayuda a comprender, pero entiendo que se me entiende, ¿no? Cuando digo que hay una involución no solamente en España, de la que hay síntomas clarísimos, ya la ha habido en Francia, ya la ha habido en Alemania, o la está viendo, la ha habido en Austria, se plantea incluso ahora en los países nórdicos como Suecia, etcétera, en Estados Unidos, ¿para qué vamos a hablar? ¿No? Con el actual presidente, el fenómeno brasileño de Bolsonaro, en fin, etcétera. No sé si hay algún problema técnico, ¿no? ¿Va bien? Vale, vale, no, lo digo por si... Bien. Esa involución social también implica una involución, esa involución política, una involución social de derechos, eso también está bastante, bastante claro en mi opinión, ¿no? Hay un resurgir que en Roma estuvo muy asociado a la fase final, ¿no? De la historia de Roma, un resurgir de los nacionalismos que podríamos llamar regionales en toda Europa. En toda Europa, es decir, en Italia, en Francia incluso, en Alemania, en la propia España, hay un, es decir, en una época en la que se supone que las fronteras, que bueno, esto es otro fenómeno complejo que está, digamos, delante de nosotros, ¿no? Hay una manipulación absolutamente brutal, como no la ha habido nunca, ¿no? En relación con las noticias, ¿no? Las famosas fake, ¿no? Es decir, cómo los mecanismos de difusión hoy día de las redes sociales pueden hacer ganar o perder elecciones. Y de una manera que es absolutamente asombrosa, ¿no? Yo no puedo aquí ahora detenerme en esto, pero cómo funcionan esos mecanismos es verdaderamente impresionante, ¿no? Pero ahí están. Y en realidad, si hiciéramos una comparación, por ejemplo, y cualquiera de nosotros dijera, vamos a hacer un viaje, ¿no? Un viaje como el que hizo Estrabón, un geógrafo del siglo I, ¿no? Desde, ¿qué voy a decir yo? Desde la actual Turquía, por entendernos, ¿no? Hasta la península ibérica, por todo el norte de África. No podríamos hacerlo, no llegaríamos vivos 2000 años después. O sea, 2000 años después, no solo ni las fronteras ni los pueblos ha ido, digamos, en un mejor que cuando Estrabón hizo ese viaje, sino que hoy día nosotros ese viaje no podríamos hacerlo, porque nos jugaríamos la vida en un sentido literal, ¿no? Y esto, insisto, 2000 años después. Es decir, esto también creo que explica un poco el mundo en el que vivimos, ¿no? Es decir, en realidad... No es que estemos viviendo, en el fondo, una involución, es que estamos dando la vuelta a lo mismo. Estamos, digamos, en un círculo que no hemos conseguido superar. ¿Por qué? Pues porque en mi opinión también, y esto es otra idea importante, ¿no?, de cara al curso, la única forma en la que podríamos superar los círculos en los que la historia se convierte es si diéramos un paso que no damos casi nunca. Nosotros somos capaces de constatar, digamos, situaciones. A veces somos capaces incluso de poner coto a determinadas situaciones, pero en términos generales, históricamente, somos casi incapaces de trascender determinadas situaciones. Y la clave en la historia consiste en trascender esas situaciones. Por poner un ejemplo, si cuando, hablaremos de esto, si cuando, ¿qué voy a decir yo? Cuando, Tiberio Graco, que es uno de los tribunos de la plebe de los que hablaba antes, intenta legislar contra el Senado romano, ¿por qué lo hace? ¿Porque comprende la situación e intenta trascender una situación que le parece injusta? ¿O sencillamente porque intenta poner coto al poder del Senado para conseguir una cuota de poder en relación con el tribunado de la plebe o con la misma plebe? Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. ¿En qué consisten las revoluciones de esclavos en la antigüedad? ¿Son revoluciones? ¿En qué sentido son revoluciones? Es decir, cuando en Sicilia los esclavos se rebelan en el siglo III a.C. y después en el siglo II, ¿lo hacen para cambiar la sociedad en la que viven, para trascenderla o para convertir en esclavos a los que eran sus amos? Porque en el fondo es lo que hacen. Es lo que hacen. Es decir, los actores cambian, pero la obra de teatro sigue siendo la misma. Y con frecuencia peor. Con frecuencia peor, porque los nuevos amos están ansiosos de vengarse. Y además están peor preparados que los otros, por razones históricas, no por razones de discriminación, ¿no? Entonces, trascender una situación para entrar en otra es algo que desde hace mucho tiempo se nos da fatal. En general, no trascendemos. En general, no trascendemos. Y por lo tanto, la obra de teatro, si es que la historia es una obra de teatro, sigue siendo prácticamente la misma. Las situaciones han de superarse para poder pasar de un círculo a otro de la historia. Han de superarse. Y cuando llega la hora de superarlas, siempre hay algún problema. Si me lo permiten, voy a leerles un pequeño texto moderno, de un profesor de griego, del inglés, ¿no? Dodds. Dodds decía, Dodds, D-O-D-D-S, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo tenéis por ahí. Dodds decía que la historia funciona como lo que él llamaba un conglomerado heredado. Es decir, que cuando aparecen nuevas ideas, esas nuevas ideas no, digamos, llegan, sustituyen a las antiguas y la cosa evoluciona de una forma diferente, sino que lo que hacen esas nuevas ideas es conglomerarse o aglomerarse con las anteriores y producen un efecto que es imprevisible, como es natural, que es imprevisible. Dodds ponía un ejemplo como si nosotros anduviéramos por la historia, ¿no?, anduviéramos por la historia, por nuestra propia vida incluso, a lomos de un caballo. Y ese caballo es el conglomerado heredado. Es decir, las tradiciones, la propia cultura heredada, las ideas nuevas, las antiguas. O sea, no basta con que alguien sea antitaurino o con que surja una idea contra la fiesta de los toros para que desaparezca la fiesta de los toros. Sino que a veces lo que aparece es otra cosa que no somos capaces de ver en su momento, pero que seguro, seguro que aparece, ¿no? Bien, pues Dodds se preguntaba lo mismo que nos podríamos preguntar nosotros en relación con los años 80, lo que decía antes, en la época en que gana Ronald Reagan las elecciones en Estados Unidos. Podríamos preguntarnos por qué en los años 80 en nuestro mundo, o por qué a finales del siglo V a.C., los atenienses, que parecía que tenían todo a favor, la democracia, que la inventaron ellos en Atenas, el teatro, el arte, la filosofía, el tratado científico, la historia, todo esto son palabras griegas, historia es una palabra griega. ¿Por qué los atenienses al final no dieron ese salto para trascender una situación a la que fuera, o no lo dimos nosotros en los años 80. ¿Por qué, yendo a lomos de ese caballo que es nuestra propia herencia, nuestro propio bagaje, al final el caballo y nosotros no fuimos capaces de dar el salto? Porque la cuestión es que el salto no lo podemos dar nosotros solos, tiene que darlo el caballo con nosotros. Y Dodds dice, lo dice en relación con la Atenas del siglo V, pero podríamos decir lo mismo en relación con el mundo de los años 80, ¿no? ¿Fue el caballo el que se negó a dar el salto o fue el jinete? Esta es en realidad la cuestión crucial. Dice, personalmente creo que fue el caballo. Es decir, los elementos irracionales de la naturaleza humana que gobiernan sin nuestro conocimiento una parte tan grande de nuestra conducta y una parte tan grande de lo que creemos que es nuestro pensamiento. Los hombres que crearon el primer racionalismo europeo no fueron nunca meros racionalistas. Es decir, fueron profunda e imaginativamente conscientes del poder, el misterio y el peligro de lo irracional. Pero solo podían descubrir y a veces solo describir lo que acontecía por debajo del umbral de la conciencia. En lenguaje mitológico o simbólico no tenían instrumento alguno para entenderlo, y menos aún para controlarlo. Y en la época helenística, que es la época posterior a la Atenas clásica, y en la época helenística, muchos de ellos cometieron el fatal error de creer que podían ignorarlo. El hombre moderno, por el contrario, está empezando a adquirir ese instrumento. Está todavía muy lejos de ser perfecto y no siempre se le maneja con habilidad. En muchos campos, incluso en el de la historia, sus posibilidades y sus limitaciones están aún por probar. No obstante, parece ofrecer esperanzas de que si lo usamos sabiamente, llegaremos por fin a comprender mejor a nuestro caballo. Y de que, comprendiéndolo mejor, podremos, mediante un entrenamiento mejor, vencer su miedo y, venciendo el miedo, caballo y jinete darán un día ese salto decisivo y lo darán con éxito. Es decir, lo que plantea Dodds, en el fondo, es que los elementos irracionales de la conducta humana, el libro en el que escribe esto se llama Los griegos y lo irracional, literalmente, ¿no? Tienen un papel importantísimo. Y para los antiguos griegos lo tenían tan importante que creían, como dice el propio Tucídides, que la historia puede evolucionar independientemente de la voluntad de quienes la protagonizan. Porque hay mecanismos que están por debajo o por encima nuestros. Dodds tenía una enorme esperanza en la psicología y especialmente en la psicología social, como él dice, ¿no? Porque a través de la psicología había un instrumento, en realidad el instrumento al que se refiere, que no tienen los antiguos y que sí tenemos nosotros, es la psicología. Es la psicología. Una de estas nuevas, ¿no?, humanidades que decía yo antes, ¿no?, quizá la única que se pueda llamar humanidad en el sentido literal, ¿no? Es decir, que tiene que ver con el sentido este de la filantropía antigua de la que yo hablaba antes. Bueno, total, que el pasado y el presente, en una palabra, en mi opinión, y con todo lo que estoy diciendo, pues en realidad se solapan. Se solapan. Conocer el caballo sobre el que vamos, reflexionar bien sobre ese caballo, conocerlo, nos permite entrenarlo bien. Si no, es imposible. El caballo tiene vida propia y toma sus propias decisiones, sobre todo cuando el jinete es indeciso, cuando el jinete no sabe a dónde ir. Y es exactamente lo que nos pasa. Porque el ejemplo que pone Dodds me parece perfecto, y si aquí hay gente que monta caballo, sabe perfectamente a lo que me refiero. No. Como cuando ves el obstáculo, cuando ves el riachuelo, un riachuelo parece una cosa tan insignificante, tan pequeña, y el caballo ve el riachuelo y dice que no pasa. ¿Y qué haces tú? O sea, ¿qué haces tú? ¿Te peleas con el caballo? ¿Haces que pase a palo limpio? ¿Intentas que lo entienda? ¿Intentas tú entender por qué no quiere pasar? En el fondo es de esto de lo que estamos hablando. vamos encima de un caballo que, si nosotros no lo conocemos bien, si nosotros no controlamos bien, ni conocemos su manera de enfrentarse a las cosas y a los obstáculos, pues el caballo tomará sus propias decisiones. Por eso la historia, como dice Tucídides, evoluciona independientemente de la voluntad de su protagonista. Es decir, el caballo va por donde quiere y a veces por donde no quiere el jinete va el caballo. Y si el caballo encima es fuerte y si encima el caballo tiene miedo, porque el que está arriba no sabe cómo guiarlo, entonces la mezcla es bastante explosiva, ¿no? Y suele acabar mal. Y suele acabar mal. Por eso el ejemplo del caballo me parece muy apropiado. En cualquier caso, todos los sistemas políticos fueron experimentados en la antigua Grecia. Todos. Y en la antigua Roma. Y en Roma con una complejidad que realmente todavía hoy cuesta entender. Un ciudadano romano podía representar, a Roma, por así decirlo, desde diferentes puntos de vista. En Roma jamás hubo democracia, en el sentido de un hombre, y nunca mejor dicho, porque las mujeres ahí no tenían nada que hacer, también veremos esto, ¿no? Un hombre, un voto. Esto es lo que había en Atenas. Pero en Roma los comitia, es decir, los comicios, o sea, los lugares en los que se reunía la gente, ¿no?, para votar, podían ser atendiendo a diferentes criterios, los que ellos llamaban comitia tributa, los comicios por tribus. Tribus no porque llevaran tribus africanas, sino porque la primera división que se hace en Roma es en tres, ¿no?, en tres tribus. Tribus es el dativo de tres, ¿no?, en fin, es tres en latín, ¿no?, tribus. Luego fueron más. Pero los comicios por tribus, los comicios por curias, ¿qué es una curia? Curia, kir, kiros, los curo y estos que ve uno en Grecia, significa quizá reunión de varones. Los comicios por centurias, que elegían a su vez a gente como los cónsules, pero que no iban allí y votaban. No, cada centuria daba un voto, nada más. De forma que cuando las primeras centurias, que eran las de los más ricos, votaban, a veces no hacía falta que votaran los demás porque ya se había ganado la mayoría absoluta, ¿no? Es decir, de una complejidad tremenda, tremenda. Bueno, pues todos esos sistemas políticos fueron experimentados en la antigüedad, todos. En Grecia, concretamente, todos, desde la monarquía, la diarquía, dos reyes, una cosa rara. Tan rara como que ahora ya no nos parece tan rara, aquí hay dos reyes ahora mismo, ¿no? Una diarquía, una cosa que parece absolutamente extraña, porque la monarquía lo lleva en su propio nombre, monos, uno solo, ¿no? Aristocracias, oligarquías, todos los sistemas políticos. Y la democracia, en realidad, también lo veremos aquí, se inventó para acabar justamente con las oligarquías, ¿no? Oligos en griego significa escaso, ¿no? Los pocos que gobernaban, ¿no? El ejemplo modélico de lo que es una oligarquía es Esparta y el ejemplo de la democracia es Atenas, ¿no? En la guerra entre los dos ganó Esparta, por cierto, ¿no? Aunque no le sirvió de mucho, ¿no? Bien, la democracia se inventó para acabar con los sistemas cerrados que ellos llamaban gentilicios de gens, en latín genos, en griego plural, en latín gentes, ¿no? Genos, de donde viene gen, de donde viene género, o sea, estos grupos cerrados que se sentían vinculados a un antepasado común, ¿no?, y al que había que pertenecer de alguna forma para ser alguien en esas sociedades. Bueno, la democracia se inventó para acabar con eso y hoy día difícilmente podríamos decir que esto, que en nuestro mundo esto se ha cumplido, porque si cualquiera de los presentes quiere ver un ejemplo perfecto de lo que es un sistema gentilicio, no tiene más que entrar en un partido político, ¿no? Y darse cuenta de cómo los partidos políticos han convertido la democracia justamente en lo contrario de aquello para lo que se inventó, que fue justamente para acabar con las estructuras gentilicias, que dan cuentas al jefe de su gens o de su genos, no a otra gente. Supongo que todos los presentes sabemos que cualquier miembro de un partido político rinde cuentas ¿a quién? al pueblo soberano, esto es una cosa, la rige al jefe de su facción, de su factio, como decían en Roma. Y si no, no sale en la foto, y lo que es peor, no está en la lista, y si no sale en la lista, o sea, que lo vemos todos los días, ¿no? Ahora está pasando con estos que, con gran acierto, Peridis, ¿no? Les llamaba pudimos, ¿no? Más que podemos, porque realmente parece que están en esa línea, ¿no? Hay una viñeta de Peridis que van en una manifestación, una pancarta que pone pudimos, ¿no? Y se ve abajo a Pablo Iglesias y a todos estos, ¿no? O sea, con ese acierto que suele caracterizar a Peridis, ¿no? Pues retrata con un dibujito realmente, pero no es más que la pelea por ver quién controla el genos o la gens. ¿Qué gens? La gens Claudia, la gens Julia, la gens Valeria, la gens Fabia, la gens Fulvia. ¿Qué más da? Esos son gentes romanae, como dirían ellos. Pero ahora es un esquema tremendamente parecido, tremendamente parecido. Profundizaremos en eso. Bueno, todos los sistemas políticos fueron experimentados en la antigüedad, de forma que sería bueno echar un vistazo, digamos, a qué efectos produjeron y qué es lo que pasó con esos sistemas políticos. En Grecia, el único que no se experimentó fue uno que se experimentó en Roma, pero que era un mecanismo constitucional, la dictadura, ¿no? En Grecia no hay dictadores, hubo tiranos, pero tirano es una palabra griega, tirannos, que no significaba entonces lo que significa ahora, tirannos. En la evolución, digamos, de los sistemas políticos en Grecia, casi todas las ciudades-estado pasaron por la fase de la tiranía, ¿no? El de Atenas es Pisístrato, ¿no? Un personaje que Tucídides, el historiador, juzga muy positivamente. A Pisístrato, por cierto, el tirano se debe la primera edición de la Ilíada, la primera edición de la Ilíada de Homero. Y esa edición que hizo Pisístrato es la que todavía hoy sigue siendo canónica sobre la obra de Homero, ¿no? Quiere decir que eran tiranos. Claro, la palabra después se desprestigió enormemente, se cargó de un sentido negativo, ¿no? Lo mismo que rey era una palabra casi impronunciable en Roma, rex. O sea, la acusación peor que se le podía hacer a alguien es que se quería convertir en un rex. A veces ni se decía eso, porque era una palabra que atraía, que tenía mal agüero. Se decía, fulanito quiere comprarse una corona. Y cuando se decía que fulanito quiere comprarse una corona, de eso se acusó a Tiberio Graco poco antes de asesinarlo. Porque hizo este gesto delante del embajador de Pérgamo, del rey de Pérgamo, del reino este oriental, que decidió legar el reino al pueblo romano. Al pueblo romano. Y Tiberio Graco, el tribuno, que estaba en medio de una reforma agraria, le cayó del cielo, porque claro, los senadores estaban boicoteando la comisión de la reforma. Hablaremos de eso, de cómo el éxito económico puede producir un desastre social, ¿no? Y cómo la izquierda, perdón por el anacronismo, pero para entendernos, ¿no? La izquierda, que es lo que representaría Tiberio Graco, intenta una reforma que lo que hace es volver al pasado. Es lo más conservador que hay en la izquierda. Conservador en el sentido literal. En el sentido literal, que quiere conservar, ¿no? Los conservadores se caracterizan por arrasar con todo, o sea, desde la selva amazónica hasta los derechos X, ¿no? Y esto, en mi opinión, es un hecho, ¿no? Pero también lo estudiaremos. Bien, pero no solo los sistemas políticos, los géneros literarios son todos griegos, todos, todos. El drama, la literatura en términos generales es una palabra latina, pero no solo eso, si decimos teatro, esto es una palabra griega. Theatron, ¿no? El teatro, yo qué sé, cualquier cosa, la filosofía, ¿para qué vamos a hablar, no? La épica, la lírica, todos son palabras griegas. No hemos dado no nos hemos inventado un solo género literario al margen de esos, ni uno solo. Algunos dicen la novela, bueno, hay novelas en la antigüedad, algunas muy divertidas, ¿no? Algunas de viajes extraños que iban más allá de Tule, en fin, etcétera. Pero los géneros literarios ahí están. Las palabras claves claves, las palabras claves que son, que voy a decir yo, los abstractos, ¿no? Palabras como teorema, teoría, práctica, prudencia, religión, religio, que no significa lo que para nosotros, sino escrupulosidad, aunque todavía lo conservamos cuando decimos le voy a pagar religiosamente, no es que le vaya a pagar en una iglesia, es que significa, todas estas palabras son palabras comunes y corrientes de nuestra lengua, pero que son griegas o latinas. El derecho, es curioso que en latín derecho era el ius, ¿no? Pero el derecho que deriva obviamente directus, o sea, de lo correcto, de hacer lo correcto, del afán por andar derecho y no torcerse la ley, todo esto nos ha sido dado por parte de ellos, ¿no? Por ejemplo, imaginaos, a veces nos cuesta trabajo imaginarse, ¿no? Porque se me viene a la cabeza, que también hablaremos de esto, ¿no? ¿Por qué un bárbaro, o sea, un extranjero, o no un bárbaro, sino un itálico, por ejemplo, en Italia, quería el derecho de ciudadanía romana? La civitas, los civitas, que es como dicen los curas, la civitas, bueno, la civitas. Civitas jamás lo dijo ningún romano, ¿no? La civitas, por dos razones fundamentalmente, sobre todo por una, porque todo ciudadano romano tenía derecho a lo que ellos llamaban la, y fijaros cómo ha evolucionado la palabra, la provocatio ad populum. Provocatio es lo que transliterado al castellano es la provocación, ¿no? O sea, es vocare, que es hablar, pro, hacia alguien, hablar al pueblo. Este es un derecho que viene desde el siglo V antes de Cristo en Roma, pero que después, gracias a dos leyes, las que conocemos con el nombre de leges Valeria e Sextia, los romanos daban a las leyes los nombres de los que las promulgaban o intentaban promulgarlas. Esto que hacemos nosotros de vez en cuando, la ley Bert, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues las leyes Valeria e Sextia, que son dos cónsules, ¿no?, que establecían en plena época en que la plebe, los plebeyos, querían, digamos, acceder a las magistraturas romanas, al consulado, por ejemplo, a la pretura, promulgan una ley en la cual, en esa época primera, que es en el año 440 y tantos antes de Cristo, y que probablemente no era propiamente una ley, sino un pacto entre patricios y plebeyos, patricios, o sea, los de la patria, los que son de la patria, los padres de la patria, aquellos que pertenecen a las gentes romanae, ¿no? Pues en una época en que los plebeyos prácticamente no tienen derecho, estos dos cónsules misteriosamente promulgan una ley en la cual se les da a los plebeyos el derecho a la provocatio, o sea, a hablar ante el pueblo. ¿Cuándo? Cuando son condenados por un magistrado patricio a pena capital o a pena de azotes. Y finalmente, en el año 300 antes de Cristo, otro Valerio, este tribuno, ¿no?, aprueba una ley que consagra el derecho de todo ciudadano romano a hablar ante el pueblo ante cualquier sentencia desfavorable. Provocatio ad populum. Y convierte a los comicios por tribus, los comitia tributa, en una especie de tribunal supremo de apelación al que todo ciudadano romano tiene derecho antes de ser condenado. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Del siglo IV antes de Cristo. La obsesión que tenían los itálicos y los bárbaros después por ser ciudadanos romanos es porque, por el solo hecho de serlos, su vida valía algo. No podían ser ejecutados, condenados, maltratados por cualquiera, porque eran ciudadanos romanos y tenían el derecho de provocatio ad populum. Se convocaban a los comicios por tribus, los comitia tributa, y ante esos comicios el ciudadano que se consideraba maltratado por el poder patricio, que era el poder, ¿no?, exponía su caso. Y el tribunal supremo eran los comitia tributa. Y por lo tanto era imposible condenar a muerte a nadie que fuera ciudadano romano si no era con la venia de los comicios, es decir, del pueblo, de la plebe, mejor dicho. ¿Me seguís, no? Es decir, y estamos hablando del siglo, del año 300, pero el año 300 es que cuando conocemos la ley Valeria, pero hay dos hitos anteriores, ¿no? Uno en el siglo V y el otro las leyes de Valerio y Sextio, las Valeria y Sextia, que ya hablaban de este tema. Bueno, la provocatio, ¿qué significa hoy día provocación? ¿Os dais cuenta cómo ha ido evolucionando la palabra? De una cosa absolutamente positiva, de un derecho que llamaríamos sagrado, porque era sagrado. La provocatio al final significa provocación, que es como hacer un acto con un sentido negativo, o sea, con una carga incluso de mentira o de conseguir algo demagógicamente. La provocación al pueblo, provocatio ad populum. ¿Cómo no va a ser importante saber estas cosas cuando uno habla de derechos, cuando uno habla con esa suficiencia absolutamente insoportable, como si tuviera que dar alguna lección a los antiguos, especialmente en derecho a los romanos? No sé si lo saben o si lo sabéis, pero hasta incluso cuando un tribunal romano condenaba, en el ostracon, en el trozo de arcilla donde ponía la sentencia, el tribunal ponía una V y una F. Eso cuando condenaba. Cuando no condenaba ponía NL. O sea, NL significa non liquet, no está claro. Por tanto, si no está claro, desde el siglo V antes de Cristo se aplica una máxima, indubio pro reo. Eso es latín puro. Si hay dudas, en favor del acusado. La presunción de inocencia establecida, pero hasta incluso cuando se condena, porque si ese al que se le juzgaba, efectivamente era condenado, el tribunal ponía la V y la F, que en latín significa videtur fecisse, o sea, parece que lo ha hecho. Parece que lo ha hecho, no lo ha hecho, parece que lo ha hecho. Incluso cuando se condena, el tribunal admite que puede equivocarse. Videtur fecisse. ¿Se le puede dar alguna lección a un pretor romano que juzga en un sistema de leyes que han inventado ellos? Que han inventado ellos. Porque todo esto de lo que estamos hablando, que profundizaremos sobre ello, lo iremos viendo también poco a poco. Bueno, total, yo creo que por... son casi las 12:30. No estamos en un nuevo ciclo histórico, estamos en otro año, claro, en un sentido cronológico, estamos en el año 2000 no sé cuántos, ¿no? Porque ya las cuentas ya se me escapan, ¿no? En el año 2019, que es una barbaridad, ¿no? ¿Que hay una involución actual? Claro que la hay, como la ha habido siempre, que las situaciones, cuando las situaciones no se superan, se repiten. Y lo que es peor, se repiten, por así decirlo, de mala manera. ¿No? De mala manera. Aquí lo importante es por qué pasan las cosas. A mí lo que me importa no es tanto que en toda Europa, digamos, las ideologías de extrema derecha estén resurgiendo, es por qué resurgen. Es por qué resurgen, esa es la cuestión. Y a eso intentaremos también acercarnos, ¿no? Y porque el pasado y el presente, como estamos viendo, se solapan por completo. Ojalá cualquiera de nosotros tuviera el mismo derecho que tenía un ciudadano romano. Ante una sentencia desfavorable de un tribunal, pudiéramos acudir a la provocatio ad populum. O sea, podríamos ir hacia los representantes del pueblo y exponer nuestro caso. Y que su sentencia fuera inapelable, porque es la sentencia del pueblo. Esto pasaba en el siglo IV antes de Cristo. Tenemos así de ejemplos. Y además esto se hace porque justamente los tribunos de la plebe lo imponen como una ley sagrada prácticamente. Yo no sé si conocen, pero hablaremos de ello. Cuando los plebeyos romanos, es decir, esa gente multitud que no pertenece ni a la gens Fabia, ni a la gens Cornelia, ni a la Fulvia, y que por tanto son nadie, utis, como diría el griego, ¿no? Y son juzgados por los patricios, que son los que detentan todo tipo de poder, cuando esta gente se da cuenta de que están siendo utilizados como carne de cañón en el ejército para defenderse de las tribus que rodean a Roma, en un momento dado, en un año, en el año 494 a.C., es decir, en el siglo V a.C., que para ser historia de Roma es muy antiguo, deciden que se van de Roma. Yo cuando voy a Roma siempre... siempre tengo la necesidad, por así decirlo, aunque hoy evidentemente no tiene nada que ver, de mirar hacia el Monte Aventino. Porque en el Monte Aventino es donde los plebeyos decidieron refugiarse, saliendo de la Roma de la época, que eran el Capitolio y el de al lado, el Palatino, ¿no? Y refugiarse en el Aventino, donde crearon un estado dentro del estado. Inventaron un estado plebeyo que se oponía al patricio, dos tribunos frente a los dos cónsules, dos ediles plebeyos frente a los ediles curules, dioses propios, que no eran la triada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva, ¿no?, sino que eran Liber, Libera y Ceres, o sea, libre, Liber, que luego se identificó con Dioniso, pero el libre, la libre femenino, y Ceres, la diosa del trigo, la diosa que te da de comer. Y sacaron una ley que consiguieron, no me explico cómo, que fuera una lex sacrata, una ley religiosa por la cual el tribuno de la plebe, es decir, el representante de la plebe, tiene inmunitas. No puede ser herido, que es lo que significa la palabra impunitas. Pero añadían, no impunitas, o sea, inmunidad, pero no impunidad. ¿Sería útil eso ahora? ¿Sería útil una lex sacrata que consagrara la inmunitas del tribuno de la plebe, es decir, del diputado, ¿no? Pero no la impunitas, porque no puede ser herido, pero sí puede ser castigado. Esa es la cuestión. Punire, que significa castigar. Y con esa ley sagrada se estableció que el tribuno de la plebe tenía dos funciones, solo dos. No participaba en la política romana. Por supuesto, en su época de origen, luego esto fue cambiando, en su época de origen no se relacionaba con el Senado. Por supuesto, había que ser plebeyo para ser tribuno, no podía ser un patricio. Por ejemplo, no podías llamarte Espinosa de los Monteros, por poner un ejemplo, o Álvarez de las Asturias, porque eso era como llamarte Fabio, Fulvio o Cornelio, ¿no? Estos se llamaban de yo qué sé, por ejemplo, Papirio Carbón era un tribuno de la plebe, ¿no? Papirio Carbón, o sea, o no sé qué Estrabo, o sea, el Vizco, o sea, estos eran los tribunos, ¿no? Pero la función que tenían sagrada los tribunos, y también veremos esto, era dos funciones. Una, auxilium, o sea, prestar auxilio al plebeyo. Y dos, interquesio, o sea, intercesión, interceder ante los patricios por los plebeyos. Y esta interquesio, la intercesión, acabó convirtiéndose en un derecho de veto sagrado. Cuando el Senado promulgaba una ley, invitaba al tribuno a la discusión, aunque no tenían voz, perdón, no tenían voto en el Senado, pero cuando se discutía y el tribuno entendía que la ley iba contra el pueblo, levantaba la mano y decía veto. Y se acababa la discusión. Se acababa la discusión. No se discutía la ley. No se discutía la ley. El origen de las dos cámaras está en Roma. El Senado... Senatus, ¿no? El Senatus, ¿qué es? La Cámara de Representación de los Senex, o sea, de los ancianos de las gentes, o sea, la Cámara Gentilicia, la Cámara de los Patricios. Y sus representantes son los dos cónsules y los pretores dos, uno, Urbanus, para tratar de los asuntos de los ciudadanos romanos y el otro, el praetor peregrinus, el que trata de los problemas de los romanos con los extranjeros. O sea, un pretor especial para tratar esos problemas en la ciudad de Roma, donde se produjo una inmigración brutal desde el campo, Menuda novedad, ¿no? Esto también nos suena a todos y ya veremos por qué, porque está pasando lo mismo una vez más, ¿no? En fin, yo quiero terminar mi intervención para daros la palabra ahora mismo. Yo creo que esto que he dicho sirve de introducción. De una manera, hay textos ahí que podéis leer para que veáis de los que he pasado cómo los romanos y los griegos siempre se planteaban la historia como algo útil. Tucídides llegaba a decir que es un ecthemas aei, o sea, una ganancia para siempre, ¿no? Y luego también esa idea, ¿no?, de que los sabios, lo que os decía antes, con lo que quiero terminar, de que los sabios son capaces de ver, digamos, la verdad, es decir, lo que pasa desapercibido a los demás. Hay una frase de Filóstrato, Filóstrato no lo conocéis, es un tipo griego, pero de época romana, vivió entre el siglo II y el siglo III después de Cristo, es decir, en época de Adriano, para entendernos. No vivió en época de Adriano, vivió al final de la época de Adriano, vivió sobre todo en la época de Septimio Severo, ¿no?, un emperador de origen sirio. Importante, importante, la época de los severos. Bueno, él escribió varias obras, entre otras la vida de un sabio que se llamaba Apolonio, ¿no? Apolonio de la ciudad de Tiana, Apolonio de Triana, decía el otro día uno. El otro día, hace poco, un ilustre representante de nuestra democracia, ¿no? Apolonio de Triana. O sea, Apolonio de Tiana, sin R, claro, no era de Sevilla, ¿no? Pero bueno, Apolonio de Tiana es la obra de Filóstrato. Y este Filóstrato decía en tres versos: porque los dioses perciben el futuro, los hombres el presente, los sabios lo que se avecina. Es decir, Filóstrato distinguía entre el futuro y lo que se avecina. Y a santo de eso, el gran Cavafis, ¿no?, el poeta griego nacido en Alejandría, pero los griegos se les pasa lo que a los de Bilbao, pueden nacer en cualquier sitio donde les apetezca, ¿no? Pues este Cavafis Constantino, ¿no?, que nació en Alejandría, que bueno, es una ciudad griega, claro, en su origen, fundada nada más y nada menos que por Alexandros, ¿no?, por Alejandro, pues escribió este pequeño poema, ¿no?, con el que quiero terminar la intervención de hoy, ¿no?, la mía. Dice, los hombres, a santo del texto este de Apolonio de Tiano, además de, ya sabéis que Cavafis lo cita, ¿no?, suele poner la cita antigua, que es una cosa que hace constantemente, del texto antiguo y luego el poema suyo. Pues sobre eso que he leído antes de Filóstrato, ¿no?, de la vida de Apolonio de Tiana, dice, los hombres conocen el presente, el futuro lo conocen los dioses, los plenos, los únicos que poseen todas las luces, mas del futuro los sabios perciben lo que se avecina. Su oído algunas veces se alarma. En las horas de hondas reflexiones les llega el clamor secreto de sucesos que se acercan. Y los sabios respetuosos les prestan atención. Mientras en la calle, ahí fuera, la gente no oye nada. Bueno, pues yo creo que con estas palabras de Cavafis podemos hacernos una idea de lo que pretendemos aquí. Yo, por supuesto, no me considero ningún sabio, no vamos a dar con la clave de nada, pero vamos a intentar penetrar de alguna forma, ¿no?, en estos sucesos que, habiendo sucedido ya, pueden arrojarnos algo de luz sobre lo que está sucediendo ahora, ¿no? Por supuesto, yo quería haber contado alguna cosa más hoy, pero no pasa nada, lo dejo para los siguientes días. Solo una cosa más, para terminar. Los antiguos, los griegos, distinguían entre dos tipos de lo que podríamos llamar hoy día, porque hoy día este mundo que parece tan especializado en otros aspectos se ha desespecializado, ¿no? Ahora un historiador es cualquiera, ¿no? Y un por supuesto, un escritor de novela histórica cualquiera. Con tres datos de la Wikipedia se construye una novela histórica que cuando uno la lee, en fin, yo la novela histórica he acabado odiándola, ¿no? O sea, me encantaría que hubiera alguien que hiciera historia novelada. No novela histórica, sino conocer la historia y novelarla, pero esto no acaba de entenderlo las editoriales, porque yo ya lo he intentado más de una vez, pero de momento no funciona, ¿no? Los griegos distinguían entre el historiador, por ejemplo, Heródoto o Tucídides, y el logógrafo. ¿Logógrafo qué es? El que escribe cosas. Poco más. Los romanos tradujeron el logógrafo, en, como hacía el latín, en una manera muy concreta, los rerum scriptores. Rerum scriptores son escritores de cosas, pero el historiador es otra cosa. El historiador no escribe sobre cosas. Un ejemplo de logógrafo, por ejemplo, es el señor Suetonio, ¿no? Suetonio, que es en el que se basan todas las novelas históricas sobre Roma de todo el mundo. O sea, que se preocupaba de si Tiberio en la villa de Capri tenía pececitos escurridizos que en las piscinas se metían entre las piernas de las bailarinas que estaban con él todo el día. Eso es lo que le interesa a Suetonio. A los historiadores, como Tácito, por ejemplo, les interesaba otra cosa. Por ejemplo, saber si el Imperio Romano estaba mejor económicamente después de la muerte de Tiberio o después de la muerte de Octavio. O sea, conocer los procesos, ¿no? Por los que las cosas se van formando. No es fácil, no es fácil, porque a veces quedan medio ocultos. Pero en el fondo eso es lo que vamos a intentar, parafraseando un poco a Cavafis con toda la modestia del mundo, intentando ver en lo que ha pasado los ecos, ¿no?, de lo que se nos avecina. Bueno, pues ya está, esta es la primera sesión. Yo os cedo la palabra para que comentéis lo que queráis, preguntéis, etc. Un segundito, tenemos un poco alto el aire acondicionado, entonces disculpad porque hace un poco de frío, especialmente hoy es un día frío y trataremos de solucionarlo y habíamos pensado adelantar un poco el vinito que habíamos pensado para después, o sea que si hay alguien que le apetezca tomarse una copita de vino mientras se producen las intervenciones para que pueda calentar un poco por lo menos el gandate dentro, pues solamente tenéis que levantar la mano y os acercaremos una copita de vino a ver si no se nos desvían las ideas. Vale. ¿Quién quiere un vinito? Sí, a la una. Gracias. Hasta la próxima. Una pena. Está pronto. Bueno, hasta la próxima. ¿Quién quiere un vinito? Yo sí, yo me tomo. ¿Un vinito? Si sois tan amables de levantar la mano, ¿no podéis acercar los vinitos? Porque os parece que más de uno. Si hace frío, sí, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta o no? Sí, pásalo. Una cosa, es que mi micrófono. Una palabra que me parece como muy significativa es la que tú has dicho, eso de poder trascender, ¿no? Los círculos de la historia, poder trascender. Que tiene mucho que ver con la otra figura del caballo, ¿no? Que va, el caballo que representa lo que se conserva del pasado, etcétera, y que va por su vía si uno, si el jinete no da la dirección. Claro, la dirección tiene que ver con esa capacidad de trascender, si el jinete puede. Entonces, es como tener que superar una fuerza, la fuerza de la tradición, para poder inventar algo. Gracias. ¿Es así? Sí, más o menos. Sí, el drama de la historia es que estamos condenados a andar con la mochila de las tradiciones, de las herencias, etcétera, para bien y para mal, para bien y para mal. Entonces, bueno, podíamos poner la imagen de la mochila o poner la imagen del caballo. Para Dodge, la idea es que delante de nosotros siempre hay una especie de abismo, ¿no? Y ese abismo hay que saltarlo para entrar en otro mundo que está al otro lado del abismo, ¿no? Esto parece una cosa de videojuegos, pero él lo hacía antes de que existieran los videojuegos. Entonces, el problema es que vamos encima del caballo. ¿Por qué? Porque sin el caballo no podríamos dar el salto. Y con el caballo a lo mejor tampoco, pero la única posibilidad de dar el salto es con la tradición que llevamos detrás, sabiendo, porque si no llevamos el caballo no podemos saltar. De ahí que el estudio del pasado, el estudio de la historia, de la filosofía, o sea, el ir poco a poco en los sistemas educativos, cargándose, aunque ahora parece que hay una cierta vuelta, cargándose y sobre todo banalizando el término humanidades, banalizándolo. Por poner un ejemplo, yo estoy dando un curso de historia de Roma, ¿no? Llevo 2 años, 2 cursos completos, a gente que está interesada por la historia de Roma. Llevo 2 cursos completos y voy por el siglo II antes de Cristo. La historia de Roma en la Universidad Española hoy se da en 3 meses. En 3 meses. Cuando yo estudiaba, me costaba 1 año la historia de Roma más otro la historia de Grecia. Bueno, pues ahora es una asignatura cuatrimestral. Entonces, esa es la cuestión. La cuestión está en que, en la medida en que el caballo nos bajamos de él porque nos da miedo, porque no, o sencillamente porque no sabemos ni siquiera que hay que montarse, vamos sin caballo hacia un lugar que no podemos saltar sin él, porque desconocemos los mecanismos para saltarlo, ¿no? Entonces, ese es el problema para mí, si me seguís con ese símil, es que no podemos saltar sin el caballo, pero debemos saltar con un caballo que salte donde nosotros queremos, porque ya sabemos cómo va el caballo, porque lo hemos estudiado, porque lo conocemos, porque nos hemos preocupado de observarlo, porque nos hemos pasado tiempo estudiándolo. Entonces, cuando ya eso lo conocemos, sabemos muy bien cómo pueden funcionar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, si, por ejemplo, a mí me encantaría que en todas las escuelas se estudiara la fase esta de los políticos populares de Cicerón en Roma, ¿no? Porque se aprende muchísimo con eso. Se aprende muchísimo y sobre todo se aprende a identificar, ¿no?, los mensajes que no significan nada, que prometen cosas que no se pueden cumplir, en fin, etcétera, ¿no? Y eso ayudaría a madurar a todo el mundo, o sea, a madurar desde un punto de vista político, desde un punto de vista de la realidad, ¿no? Porque solo si conocemos la realidad la transformamos, si no es que nos equivocamos, damos palos de ciego, creemos que hemos resuelto un problema y esta gente que cree que ha resuelto el problema es la que dice, es que esto ya en la Europa del siglo XXI no puede pasar. ¿Cómo que no puede pasar? ¿Cómo que no puede pasar? Están los bárbaros en las fronteras, por favor. Están entrando todos los días. Están pidiendo el derecho de ciudadanía. Están decididos a morir. Pero ¿cómo es posible que no se vea? ¿Cómo es posible que no se vea? Cuando la estructura más eficaz de la historia, que es el Imperio Romano, no fue capaz de contenerlos. No fue capaz. Pero no porque los bárbaros, como he dicho muchas veces y en otros lugares, se pusieran de acuerdo un día en una especie, pues eso, de simposio de bárbaros. Vamos a atacar Roma. No, llevaban siglos haciéndolo. Y Roma no se enteró, porque no es que no se enterara, sino porque confundió la administración con la explotación de las provincias. Y contra eso se luchó. Contra eso algunos lucharon, algunos tribunos lucharon, unos crearon lo que llamaban ellos, parece muy rimbombante, una quaestio perpetua extraordinaria de repetundis, o sea, de repetundis, de cosas que hay que devolver cuando se roba, creada especialmente para los que gobernaban las provincias, que consistía en que cuando era acusado algún ciudadano romano que en el ejercicio de un cargo público había robado a sus, digamos, conciudadanos, se le aplicaba la quaestio de repetundis. Y eso quería decir que antes de que se emitiera sentencia tenía que depositar en el tribunal 3 veces lo robado. Y eso se establecía en un paso previo que llamaban litis a estimatio, la estimación del litigio. Y después se demostraba que era inocente, pues era inocente, pero si se demostraba que era culpable, el dinero ya lo había devuelto. O sea, Bárcenas tendría que haber puesto tres veces lo robado, estimado por el tribunal, antes de que se le considere culpable o no. Porque si se le considera culpable, la pena es el destierro. Pero el dinero ya está puesto. Vamos, el dinero, lo robado. La quaestio de repetundis, esto es algo, los romanos se dieron cuenta de eso, algunos, y lucharon contra eso, pero fue imposible porque fundamentalmente creyeron que poniendo en lo que ellos llamaban el limes, ¿no?, desplegadas las legiones, que a partir del siglo I, a partir de la época de Octavio, todas las legiones romanas están desplegadas en las fronteras, todas. Ya no hay un problema interno, hay un problema externo. Están en las fronteras, desde el Danubio, el Rin, el Éufrates, el Nilo, o sea, rodeando, digamos, lo que para ellos era de allí hacia adelante la terra incógnita. Y los bárbaros presionando y presionando. ¿Por qué? Porque sabían de sobra que al otro lado del Rin se vivía, había derechos, o sea, el de provocatione ad populum, había subvenciones, se daba de comer a la gente, el pan en Kirkenses, etc. Y evidentemente preferían jugarse la vida cruzando el Rin, ¿no?, que quedarse allí en su poblado a morir de asco y de frío y de todo, ¿no? Y porque en Roma se les acogía, había un praetor peregrinus, y había tribunos que intentaban dar el derecho de ciudadanía, y no solo tribunos, a veces hasta cónsules, cónsules patricios, Julio César, sin ir más lejos, ¿no? Sin ir más lejos. Y bueno, pues no sé cómo es posible que ahora, después de esa experiencia, hay un no pensaba hacerlo, pero si me lo permitís, creo que lo tengo aquí. Porque pensaba haberlo dicho hoy, pero nunca sabe uno cómo. Esto es un texto sacado de una obra que es de las más importantes últimamente, se llama La caída de Roma y el fin de la civilización. La obra es de Brian Ward Perkins, que es un autor que lo que sostiene es que la historia puede ir para atrás, de que es falso, que el progreso es siempre ir hacia adelante en un sentido cualitativo, ¿no? El final de la obra de Perkins, lo digo para que lo tengáis en cuenta, como dice, el final del occidente romano presenció un horror y un desbarajuste tales que, sinceramente, espero nunca tener que vivir algo semejante. Destruyó, además, una compleja civilización, arrojando a los habitantes de Occidente a niveles de vida prehistóricos. Los romanos de antes de la caída estaban igual de seguros que nosotros de que su mundo permanecería para siempre esencialmente inalterado. Se equivocaban. Nosotros haríamos bien no repitiendo su autocomplacencia. Y yo creo que esto es realmente una lección, digamos, que está detrás de todo su libro, de cómo, a pesar de todos los pesares, en Roma había campos de refugiados en los Balcanes en el siglo IV. Campos de refugiados. Los godos fueron establecidos en los Balcanes en época de Diocleciano y después en época de Teodosio. En época de Diocleciano se promulgó una ley que es, o sea, la ley es impresionante por todo lo que prevé. Se llama la Lex Hospitalitas, que es como llaman a cómo van a acoger a los inmigrantes, la hospitalitas, y el tipo de establecimientos no sirvió de nada. No sirvió de nada, porque además, al contacto con los romanos, los bárbaros, sobre todo los de la frontera del Rin, adquirieron una cierta conciencia de grupo, de clase, se organizaron. El solo hecho de alemanes son alamanner, que significa todos los hombres, es una unión de tribus. Es una unión de tribus que en un momento dado, al contacto con la propia civilización romana, se organizan. Bueno, a mí me parece que no hace falta ser un experto, pero el estar pensando todavía en si ponemos las rejas, si les ponemos o no las cuchillas, si el Open Arms puede salir de Barcelona o no puede salir, todo eso es, o sea, es patético, de verdad, porque es que no hay quien pare esto, o sea, solo hay una forma de pararlo, claro. Solo hay una forma de pararlo, que es intentar que la distribución de la riqueza Esa es la gran lección de la caída del Imperio Romano, porque hubo gente que lo planteó. El problema no es explotar la provincia, es administrarla. Porque los romanos estaban convencidos de eso. O sea, estaban convencidos en el sentido de que, por supuesto que estas... Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Conocéis la famosísima escena de la vida de Brian, ¿no? Del comité revolucionario este ahí sentado, ¿no? De hay que expulsar a los romanos, ¿no? Y empiezan a plantearse y las carreteras. Bueno, antes de los romanos pues había caminos y tal. Bueno, ¿y qué han traído los romanos aparte de las carreteras? La ley. Pues luego la ley, joder, también teníamos nosotros cosas en que nos regíamos, tal, la educación, el agua, las termas, los gimnasios, el no sé cuánto, y al final, ¿para qué vamos a echar a los romanos? El problema es que Roma en un momento dado dejó de hacer eso para explotar descarnadamente a las provincias. Ese es el problema. Pero mientras no pasó eso, cuando llegaba el Roma... Y el pretor establecía la lex provincia. Yo siempre digo lo mismo. Uno se puede dar un garbeo por el oriente romano o por Segovia y ver lo que ha dejado Roma. O sea, hay signos externos de la administración. Los acueductos, las carreteras. Difícilmente se encuentra uno eso en Irak hoy día. O en Vietnam. Difícilmente. Por eso estamos en esa fase. Dime. Hola. ¿Se me oye? Sí. No, no. Ah, sí, no, si se te oye, si no se te va a oír. No se te va a oír mejor. Bueno, perdona, es que dime. Te estoy escuchando y me quedé con una frase que dijiste en tu exposición, de que el grave problema no era solo, yo creo que no es solo conocer al caballo y que el caballo salte contigo, sino que en las revoluciones, en los grandes cambios, al final el esclavo viene a hacer lo mismo que hacía. Y me pregunto que donde estamos ahora con el tema de la migración, están los bárbaros a las puertas. Sí, tenemos que hacer algo, pero no es una cuestión pesimista, de verdad, de naturaleza humana. No es que somos así, no tiene que ver esto un poco. Sí, bueno, eso es exactamente lo que creía Tucídides, que la naturaleza humana es la misma. Y que las leyes de la naturaleza humana se pueden entender y comprender, e incluso prever, y que solo un factor de azar puede cambiar las cosas. Tige, decía él en griego. Él lo decía exactamente porque en la guerra que él narra, la guerra de Atenas contra Esparta, la guerra del Peloponeso, Atenas tenía todas las de ganar. Atenas era una potencia democrática, era una potencia económicamente desarrollada, mientras que Esparta estaban todavía en el pasado más absoluto, no tenían ni moneda, seguían con el trueque, pero no porque fueran tontos, sino porque eran muy listos. O sea, ellos se dieron perfectamente cuenta que con la moneda se acababa la aristocracia de abolengo pegada a la tierra, que es lo que les interesaba, ¿no? Sino que empezaban los bienes muebles, el comercio, la gente que tiene dinero y no tierras que exige poder, o sea, la democracia, en una palabra. Bueno, pues todo hubiera ido muy bien para Atenas, porque además Atenas, bajo el mando de Pericles, ¿no?, tenía muy bien planeado Pericles cómo poner a Esparta ante la contradicción de que eran ellos los que estaban asociándose con los persas contra Atenas después de todo el rollo de las Termópilas y de todo el asunto. Pero en el primer año de guerra, Pericles muere inopinadamente. Y para Tucídides se pone en marcha una secuencia de acontecimientos imprevisible, porque lo que estaba previsto ya no puede funcionar, porque muere Pericles, que es el que consigue. Tucídides llega a decir que Atenas era formalmente una democracia, pero en realidad era el gobierno del mejor ciudadano, que era Pericles, porque tenía esa capacidad de persuadir a la asamblea, ¿no? Pericles decía que si ahora mismo lo tuviéramos en cuenta, el eulegein tzotzei te polin, decía, hablar bien puede salvar una ciudad. Y claro, él, bueno, persuadía a la asamblea. Entonces, a pesar de todos los ataques de los conservadores, incluido Aristófanes, a pesar de que la gente estaba en las murallas de Atenas viendo cómo se cargaban los campos, sus casas de labranza, etc., porque claro, la gente vivía en el campo fundamentalmente, a pesar de eso, Él decía, hay que resistir porque Esparta no puede soportar económicamente una guerra. Y para soportarla económicamente tiene que pedir ayuda a los persas. Y el día que pida ayuda a los persas quedará desenmascarada delante de todos los griegos, ¿no? O sea que sí, hay un factor de naturaleza humana ahí muy fuerte. Retomando un poco lo que decía Freya, ¿no? Y también pensando en el nombre que tú le has puesto a este primer encuentro, que es Memoria e Ingenuidad, pensaba si también la memoria, ¿no?, contribuiría a poder salir de ese círculo, ¿no?, y trascenderlo. Y por contra, la ingenuidad no sería como también una palabra relacionada más bien con la ignorancia, ¿no? No sé si ingenuidad aquí en este caso aludiría a la ignorancia, ¿no?, a la desmemoria, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Yo me refería más bien al hecho de creer que la historia puede ser la maestra de la vida, ¿no? O sea, la ingenuidad es creer que la historia puede ayudarnos a resolver problemas porque no lo hace, es decir, somos ingenuos creyendo que eso es posible, pero a la vez es imposible porque nuestra memoria no llega al estudio real de la historia. Y de hecho, a veces, y esto también es una opinión que podemos discutir en su momento, a veces cuando se habla de memoria y especialmente ahora, se trata de ajustar cuentas con la historia. Y eso es imposible. O sea, eso no solamente no va a ninguna parte, sino que eso genera más problemas de los que resuelve, si es que resuelve alguno. Entonces, memoria e ingenuidad me refería a esas dos cosas. O sea, nuestra memoria es flaca y frágil, y por tanto el resultado es que si creemos que con esa memoria la historia nos puede ayudar, somos de una ingenuidad extraordinaria. Aunque, evidentemente, también se puede entender en el sentido que tú dices, ¿no? Pero lo que yo tenía en la cabeza, que quizá debiera haberlo explicado mejor, pero bueno, las cosas van como van, ¿no? Y uno se mete en caminos que no tenía previsto, ¿no? Sí, hola. A ver, volviendo un poco al caballo y al jinete. Sí, da mucho. Eso da mucho, no, juego, sí. Es que sí, es una. A ver, yo, aparte de que tú sabes, estoy con estas humanidades tan, tan light, pero bueno, voy a intentar llegar hasta el final para poder también participar a fondo de este cambio que está habiendo. También mi vida me ha llevado a nivel de enfocarlo desde lo que es la salud, digamos, ¿no? Y hay algo que es muy interesante, que creo que es muy poco conocido todavía y que formará parte de los grandes descubrimientos del siglo XXI, que es lo que es la epigenética, ¿vale? Hoy en día se sabe que efectivamente heredamos en nuestra memoria celular no solo los genes, que es como el libro de la vida, sino todo aquello que es actitud, todo el bagaje de estrés, todo el bagaje de psicológico, emocional, de nuestra memoria, de nuestro pasado. Claro, esto es muy interesante porque nos pone delante de que solo siendo responsables de nuestro propio caballo, que es todo esto, la epigenética, este elemento que muchas veces no controlamos porque no conocemos, porque no lo hemos generado solo nosotros, ya está en nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Pues este jinete que se relaciona con nosotros mismos, que sería un poco nuestra conciencia, ¿no? Esto es muy interesante desde el punto de vista de la salud, porque la salud está planteada también, como tú has dicho, frivolizada en el sentido que nadie es responsable de nadie. O sea, vas a un terapeuta y que te resuelva sin que tú cambies nada de tu vida, ¿no? La epigenética te dice que tú eres responsable de ti mismo. Creo que esto es interesante porque puede recuperar el espíritu también de los griegos, en los que el individuo de la medida, o el hombre de la medida de todas las cosas, y no engañarnos más pensando de que de que hayamos resuelto algo, sino de que nos enfrente a esta relación entre el jinete y el caballo. Es decir, vamos a ser conscientes de que solo la única manera de cambiar las cosas es comprendiéndote a fondo, en todos los sentidos, ¿no? Y dejar de quejarte, dejar de pensar que... Bueno, quería exponer esto porque pienso que son analogías que van sí. y sabes, en el mismo sentido. Bueno, ya sabes lo que ponía en el frontón del templo de Apolo en Delfos, ¿no? Gnosis auton, en griego, ¿no? Conócete a ti mismo. Y eso es una cosa antiquísima, ¿no? Y seguimos en ese proceso, ¿no? Está claro, yo creo que lo que dice epigenética, yo no sabía que existía la epigenética, pero es, por decirlo lo que dice la palabra en griego, es lo que está sobre la genética, epi, ¿no? Y evidentemente algo de eso debe haber, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. A ver, lo que vamos a hacer en este curso no es fácil, ¿por qué? Porque... digamos, y esto a veces suena arrogante, ¿no? A veces suena arrogante, pero es que son muchos años. Los griegos pensaban que a veces los maestros generan, digamos, un tipo de enseñanza que, pasado el tiempo, como la enseñanza se genera en un contexto dado, si ese contexto se modifica, los discípulos indefectiblemente se vuelven absolutamente mediocres en relación con los maestros. Yo antes pensaba en Billy Brandt, ¿no? O en Olof Palme. Podemos poner ahora quienes están al frente de los partidos socialdemócratas, ¿no? Si hacemos una comparación literalmente correcta desde Billy Brandt al señor Pedro Sánchez, hay un camino terrible, digamos, hacia la mediocridad. Si hacemos una comparación entre Konrad Adenauer, por ejemplo, Helmut Kohl, ¿no?, hacia los que lideran hoy la derecha, lo que sería la democracia cristiana, hay un camino complicado. ¿Por qué? Pues porque, en mi opinión también, los sistemas educativos han buscado lo contrario de lo que estamos hablando aquí. Lo contrario. Es decir, la enseñanza hoy día, el sistema educativo basado en el conocimiento, digamos, que se demuestra en un examen, y eso con suerte, y en una cantidad, digamos, de elementos laterales que tienen poco que ver con el conocimiento en sí mismo, hace que nosotros estamos hablando aquí de cosas que fuera de un contexto como este son difíciles, muy difíciles de explicar. Porque además la gente ya tiene la idea, mucha gente tiene la idea de que, bueno, esto es antiguo y no... No es fácil. Tiene que ayudar, ahora mismo te cedo la palabra, tiene que ayudar todo. Es decir, a mí me parece, yo soy de los que creen, soy profesor, toda la vida he sido profesor, que los sistemas educativos, la educación es la clave de todo esto. Pero la clave en serio, no, esto se esgrime políticamente todos los días, que los jóvenes son el futuro, no sé cuánto. Pero la mentalidad crítica... El fomentar la mentalidad crítica, un tío que es tartamudo y hace una obra de teatro y al final hace el personaje, ¿de qué lo vas a suspender? ¿De qué lo vas a suspender? Pero en álgebra. ¿Pero qué tiene que ver eso con su proceso, digamos, de educación? Entonces, es muy difícil, está todo tan encorsetado y luego, estos sistemas, digamos, de selección que están basados... En los currícula falsos. Yo la última experiencia que tuve como presidente de un tribunal de oposiciones, por llamarle de alguna manera, de instituto, o sea, yo pocas veces he salido tan deprimido solo de pensar que aquellos que estaban opositando pretendían ser profesores, la gran mayoría de ellos. Pero no porque supieran o dejaran de saber, es porque bastaba una mínima pregunta para descontrolar todo. O la gente que saca el PowerPoint y te lee, esto es una cosa moderna, de hoy, PowerPoint, y te leen lo que pone el PowerPoint. Pero pero diga usted, si yo lo leo, no hace falta que... O sea, ¿a qué viene el PowerPoint? Coja usted una tiza, pero ¿a qué viene el PowerPoint si están poniendo exactamente lo que está leyendo, lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué me aporta esa manía por la imagen, ¿no? Y y la tecnología no es que sea manía, es manía en el sentido literal griego, locura, ¿no? Que es lo que significa la palabra en griego, pero es una fascinación propia del pirómano que ve arder el bosque y está feliz. O sea, yo sinceramente, vamos, creo que yo no me niego a la tecnología, no me niego a nada de eso, ¿no? Pero el profesor, yo soy muy antiguo en eso, o sea, el profesor debe enseñar con su propio ejemplo. Fundamentalmente, o sea, y conseguir que el alumno y la alumna se metan, digamos, en la historia esta del conocimiento por mil caminos diferentes. Da igual el programa, da igual el libro de texto, da igual, eso da igual, da igual. Pero eso es muy difícil de conseguir hoy día, muy difícil. Buenas. Pues, bueno, yo... Creo que estamos aquí porque venimos un poco a reflexionar, ¿no? Como que yo creo que lo que nos mueve venir aquí es plantearnos, cuestionarnos qué está pasando, cómo aprender, ¿no? Entonces, a mí pues se me crean ideas y voy como intentando conectar. Y a lo mejor es algo redundante, pero cuando has dicho los fenómenos no son nuevos, ¿por qué aparecen? A mí se me ha venido a la mente... Porque son fenómenos, ¿no? Y viene del griego, fenómeno, lo que se aparece, ¿no? Lo que se te presenta, ¿no? Entonces eso como que me hace reflexionar, ¿no? El decir, es algo que se nos está apareciendo continuamente, ¿no? Como que realmente quizás, y no yo soy una persona muy positiva, o sea, que no es llevarnos al pesimismo, ¿no? Pero es el decir, si se está apareciendo, es como ciertamente asumir que eso es así, en cierto sentido. Y eso me da más a pensar al hecho de la palabra, ¿no? De utilizar la palabra fenómeno y no utilizar otra. Porque realmente la palabra implica cómo estamos focalizando nuestro pensamiento también. Entonces, el utilizar fenómeno y no otra también me da que pensar, ¿no? ¿Por qué utilizamos fenómeno y no utilizamos otra palabra, ¿no? Porque eso nos está llevando a plantear que siempre todo es lo mismo. No sé, son reflexiones. Sí, no sé. Si no se trata tanto ni siquiera de preguntar como de reflexionar. Sí, bueno, sí. Es verdad, como... es verdad que el griego es una lengua, claro, a mí se me van... No es que yo esté pensando en griego, evidentemente, ¿no? Evidentemente, pero está claro que el griego te ayuda mucho porque tiene una multitud de palabras para expresar todo tipo de cosas. Yo siempre he dicho lo mismo, si Platón hubiera nacido en Roma no hubiera escrito una línea, o sea... Porque con el latín es una lengua exacta, perfecta, pero para abogados, no para filósofos. Claro. Es decir, las posibilidades, claro, las posibilidades, y además los propios romanos lo decían, ¿no? Los propios romanos lo decían. Yo, Adriano, decía, ¿cómo voy a escribir sobre el amor en latín? Es imposible, tengo que utilizar el griego, ¿no? Pero sí, es cierto, uno utiliza las palabras. Yo soy además de los que creen que difícilmente hay una idea sin una palabra, ¿no? O sea, y que tenía razón el Wittgenstein, ¿no? Cuando decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Y efectivamente el estudio de estas lenguas, que son las lenguas madres, digamos, de las nuestras, ayuda muchísimo. Y es cierto, yo utilizo la palabra fenómeno, que en griego la utilizan muchísimo. Eso deriva de un verbo, el phainoma, ¿no? Que significa pues lo que parece y lo que aparece a veces, dependiendo del contexto, ¿no? Sí, es cierto. Pero vamos, que sí, que tienes toda la razón. Bueno, como reflexión, ¿no? Tienes toda la razón del mundo, sí. Bueno, estamos llegando al final de este primer encuentro. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta. Y no veo ninguna así mano levantada. Bueno, pues entonces yo creo que vamos a dar por concluido el encuentro de hoy. Espero que, ¿no?, que estos primeros pasos nos inciten a dar muchos más juntos. Muchas gracias por vuestra participación y por contribuir al nacimiento de la fragilidad de la memoria. Y le cedo la palabra a Bernardo. Una postilla que, independientemente de que yo tenga asignada, por así decirlo, ¿no?, o asignado un tiempo de hora y media o lo que sea, por supuesto, podéis interrumpirme con toda la libertad del mundo en cualquier momento. En cualquier momento, cuando que a veces se te ocurre algo, a mí me pasa, y sigues por otra y cuando quieres volver ya no te acuerdas de qué es lo que se te había ocurrido, ¿no? O sea que me podéis interrumpir cuando queráis. El próximo día vamos a hablar de qué vamos a hablar el próximo día. De. ¿Perdón? Esto, sí, estamos ahora metidos en el asunto este de la historia como la magistra Huitae. Yo quiero, bueno, no sé, ya no sé dónde está el. Ah, sí, ves, ese es un asunto fundamental también, ¿no? Fundamental. La guerra y la sociedad patriarcal están estrictamente unidas, ¿no? Hoy día utilizar la palabra patriarcal tiene sus peligros, porque, claro, o sea, estamos en un contexto concreto, ¿no? Pero vamos, el próximo día entramos más en concreto ya en algunas cosas. Hoy yo creo que esto nos sirve para saber un poco lo que vamos a hacer. Espero que el formato no os aburra demasiado y si es así, pues me lo hacéis saber y lo cambiamos, ¿eh? Sin ningún problema. Muchísimas gracias por haber venido y por vuestra atención, de verdad. No. Gracias, muchas gracias. El vino está bueno, ¿eh? Calienta un poco.